Cumbia con la tropa estrella y la descarga mi compa. Y un poco de la descarga, para que sepa que en la copia no se acaba.